así como comencé. Vas a reírte y pensarás que loco estoy, que los cantantes que a tu lado ahorita están nos los devuelvas de volada, por favor. Ya te cantaron demasiado allá en el cielo, ya que extrañamos esas voces, mi señor. Oye, mi Dios, si nos hicieras el favor y que les dieras permiso de regresar. Ahí me les cuentas que aquí todo ya cambió, que hay más piratas en la tierra que en el mar. También les dices que el mariachi se oye triste, no vaya a ser que se nos quieran regresar. Devuélvenos a Pedro y que te ha dado esa mujer, a Javier Solís con sus sombras nada más, a José Alfredo que aún sigue siendo el rey, a Jorge Negrete que venga a cantarnos más. Miguel Aceves, tu malagueña quiero ir, y a Coco Sánchez con todo y cama de piedra, Antonio Aguilar que me cante al burro de amor, y a la gran Lola con su palomita negra. ¡Ay! ¡Y no te me acabes, gente! Devuélvenos a Pedro y que te ha dado esa mujer, a Javier Solís con sus sombras nada más, a José Alfredo que aún sigue siendo el rey, a Jorge Negrete que venga a contarnos más. Miguel Aceves, tu malagueña quiero ir, y a Coco Sánchez con todo y cama de piedra, Antonio Aguilar que me cante el amor, y a la gran Lola con su